Bienvenidos a la Hora del Cuento de JBB, un podcast creado para compartir con todas las familias de JBB historias, cuentos, que pueden compartir en cualquier momento en casa con sus hijos, antes de dormir, en la mañana. Recuerden que son cuentos que siempre tienen un mensaje que nos va a ayudar a trabajar en la formación de nuestros chiquitos. Hoy contamos de nuevo con Jamie Muñoz. Hola Jamie, ¿cómo te ha ido? Hola, bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Jamie es profesora de Dalís y hoy nos acompaña para contarnos una historia que se llama Cuando estoy contento, de Trace Moroney. Cuando estoy contento. Cuando estoy contento, doy saltos de alegría. Cuando estoy contento, me gusta sonreír y todo me parece especialmente bonito. A veces me río tanto, tanto, que luego me duele la barriguita. Reírme hace que me sienta muy bien. Hay muchas cosas que me hacen sentir contento. Estar con mis amigos, hacer galletas con la abuela, ir de camping con papá y hablar y reír en torno a la hoguera. Y mirar las estrellas. Cuando estoy contento, no protesto ni me enfado. Y soy más cariñoso y amable con los demás. Cuando estoy contento, me gusta ayudar a otros a que se sientan mejor. Ayudar a alguien a sentirse bien me hace sentirme aún mucho mejor. Sentirse contento es tan agradable, hace que me sienta mejor conmigo mismo. Jamie, gracias por compartirnos este cuento tan bonito. ¿Quieres decirle algo a tus alumnos? Sí, claro que sí. Quiero enviarles un saludito y dejarles una pregunta abierta de cómo se sienten hoy y qué hacen ustedes cuando están contentos. Ya lo oyeron. La pregunta es, ¿qué hacen ustedes cuando están contentos? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Compartan en familia. Recuerden que este espacio es para ustedes y gracias por escucharnos. Esperamos poder contar con ustedes en un próximo episodio de La Hora del Cuento de JBB. ¡Hasta luego!